El Punto Crítico presenta Con la Trata No Se Trata, con Rocío Orozco y Carla de la Cuesta. Un espacio dedicado a la problemática social de la trata de personas desde un enfoque humano y diferente. Con la Trata No Se Trata, con Rocío Orozco y Carla de la Cuesta. Buenas tardes, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarlos. Soy Carla de la Cuesta y este es el programa Con la Trata No Se Trata. Gracias al Punto Crítico por este espacio para poder dar a conocer todos estos temas que están alrededor de un delito tan, tan grave como es la trata de personas, el segundo negocio delictivo más redituable en el mundo. Y que, fíjense, estaba leyendo estadísticas tremendas de la ONU que decían que de cada 100 víctimas solamente una va a ser rescatada. De cada 100 víctimas solo una va a ser rescatada. Y esto es gravísimo porque además de esa única persona que va a ser rescatada, básicamente ninguna, no ninguna, pero un mínimo porcentaje va a poder tener la oportunidad de ser reinsertada a la sociedad. Las instituciones gubernamentales no están preparadas para darles un proceso restaurativo a las víctimas. Hasta hoy, aquí en México, este proceso ha sido gracias a la sociedad civil, como Comisión Unidos Contra Trata, como Fundación Camino a Casa, que ustedes han escuchado ya en muchos programas que hemos tenido aquí en El Punto Crítico con varios de los directivos de Fundación Camino a Casa, de Reintegra, Pozo de Vida, que son las poquísimas asociaciones civiles que están logrando restaurar a las víctimas, ANTUS en Puebla, Red Binacional de Corazones en la frontera, pero son los únicos. Y entonces imagínense la gravedad de lo que estamos hablando. Nuestro interés es difundir este caso para que, uno, prevenir, ¿no? Las tres P's, como dice el protocolo de Palermo: prevenir, perseguir y proteger. Prevenir porque nadie se puede proteger de lo que no sabe que le pudiera pasar, ¿no? Si yo no les digo, si la gente no nos dice, que los doctores no nos dicen que nos tenemos que poner bloqueador para que nos dé cáncer, pues no nos vamos a poner bloqueador y nos va a dar cáncer. Entonces, así es el tema de la trata de personas. La gente cae porque no tiene idea. Y los tratantes, la gente que hace este tipo de delito, tiene estrategias perfectamente bien diseñadas para que tú no te des cuenta. No crean que llegan con estos cuernos y con baba y así, hola, te voy a explotar. No, llegan de una forma en la que es imperceptible. Cada día luchamos más porque realmente haya una difusión poderosa sobre el tema, para que ustedes, si nos escuchan en su casa, en su trabajo, a lo mejor tienen hijos, tienen primos, tienen sobrinos, tienen gente que les interesa y muy probablemente digan, este tema no tiene nada que ver conmigo. Pero la principal vulnerabilidad es esa, creer que a ti no te puede pasar, a ti o a alguien cercano. La trata de personas, al final del día, es un tema de delincuencia organizada que tarde o temprano va a terminar permeando en la sociedad negativamente, como ya lo está haciendo, y se acerca cada día más a nosotros, porque alrededor de la trata de personas hay secuestro, hay narcotráfico, hay lavado de dinero, hay un montón de situaciones que inevitablemente se acercan a cada uno de nosotros. Todos los días estamos también conociendo nuevas cosas, conociendo noticias, conociendo que la gente se está abriendo los ojos. Por ejemplo, en Chihuahua, que es algo curioso porque Chihuahua no está armonizado con la ley. ¿A qué me refiero con que no está armonizado con la ley? Nosotros tenemos una ley general para prevenir, sancionar y erradicar los delitos en materia de trata de personas. Al ser una ley general, todo el país debería, todos los estados deberían atenerse a esta ley, pero nada los obliga, solamente sería lo que procede, pero como no hay ningún organismo obligándolos o persiguiendo que esto suceda, bueno, pues no se hace. Chihuahua sigue sin hacerlo. Aún así, un total de 10 reportes de trata de personas se han llevado a cabo solo en 15 días en la línea ciudadana que hay en Chihuahua. Si ustedes nos oyen en Chihuahua, es un asterisco 2232 que hay en diversas regiones del estado, pero sobre todo en la zona serrana, principalmente de migrantes que son introducidos forzosamente a trabajar en los cultivos y al tráfico de droga. Esto lo declaró Leticia Salinas Aguirre, presidenta del Consejo Ciudadano de Seguridad y Justicia de Chihuahua. La gente, fíjense, es increíble, por decir. Hace una semana tuvimos una conferencia de prensa con a lo mejor 50 medios de comunicación que asistieron a la conferencia de prensa de la obra Del Cielo al Infierno, una obra donde estamos hablando sobre trata de personas en una forma de explotación llamada explotación de la prostitución ajena. Después de hablar durante más de una hora sobre trata de personas, diversos medios publicaron sus notas diciendo que la obra se refería a trata de blancas. Entonces, ¿esto qué significa? Decimos trata de personas y muchas veces seguimos escuchando trata de blancas. Bueno, la trata de blancas no existe. El término es trata de personas porque no se refiere a mujeres o no se refiere a mujeres blancas y tampoco se refiere a explotación sexual. La trata de personas hoy está estipulada, ¿por qué? Porque se persigue a cualquiera que explote, a cualquier ser humano, no importa si es niño, niña, mujer, hombre, lo que sea. No importa, es trata de personas. La trata de blancas no existe. Existe la trata de personas. Además, tampoco importa si tu tono de piel es de uno o de otro. Es cualquier ser humano, es cualquier persona que sea explotada. Por otro lado, la trata de personas castiga 10 formas de explotación: explotación sexual, pero también explotación laboral, trabajos forzados. Y entonces ahí nos damos cuenta cómo el término trata de blancas es totalmente, en primer lugar, anacrónico. No existe en esta época de nuestra existencia. Ese término no existe. Se acuñó en la antigüedad. ¿Por qué? Porque antes, como ustedes seguramente saben, la trata de la esclavitud era permitida, y sobre todo la esclavitud en personas de color negro, en personas negras, pues ser esclavo, ser explotado, no tenía ningún problema. Pero pasa el tiempo y durante las guerras mundiales, las mujeres europeas empiezan a emigrar debido precisamente a estos problemas de guerra. Las mujeres emigran y empiezan a ser explotadas sexualmente o explotadas en alguna otra forma. Y entonces ahora sí a la gente le preocupa que una mujer blanca sea explotada y sea esclavizada. Entonces, solo así es que existe este término trata de blancas. Por supuesto, hoy pues no importa si eres negro, no importa si eres blanco, no importa si tu tez es más amarilla, si tu tez es más apiñonada, no importa si eres blanca, si eres europea, si eres africana, si eres asiática, nadie te puede explotar. Entonces, pudiera parecer un detalle sencillo, pero de entrada decir trata de blancas, sobre todo cuando se ha hablado una hora de trata de personas, creo que debería ser un detalle que tendríamos que considerar. Segundo, también tendríamos que considerar que de ninguna manera se refiere exclusivamente a la explotación sexual. Aquí estamos viendo, por ejemplo, en Chihuahua, se les obliga, se les introduce forzosamente a trabajar en cultivos y tráfico de droga. O sea, ¿qué pasa? No es si quieres, ¿no? Esto se llama trabajos forzados, una de las formas de explotación que castiga la ley contra la trata de personas. Hay explotación laboral y hay trabajos forzados. ¿Cuál es la diferencia? En la explotación laboral, tú puedes dar tu consentimiento. A lo mejor yo digo, oye, Juanita, ¿sabes qué? Vienes a trabajar aquí, no te voy a pagar, vas a trabajar todo el día, pero pues aquí te puedes dormir en un cuartito. A lo mejor para Juanita, lo único que tiene en la vida es ese cuartito que yo le voy a dar. Entonces, acepta esa situación, porque no tiene nada más. Pero eso no quiere decir que no sea un delito. Y si yo hago eso, de todos modos va a la cárcel. Voy a la cárcel porque estoy explotando a Juanita, aunque Juanita haya aceptado. Pero cuando son trabajos forzados, ¿qué pasa? A lo mejor Juanita me dice, ¿sabes qué, Carla? Yo ya no quiero, porque yo ya me di cuenta que me estás explotando. Y yo le digo, ah, bueno, pues ahora, ¿qué crees? Si no lo haces, mato a tu hijo. Entonces lo someto a un trabajo forzado. Esto es lo que le está pasando a la gente en la Sierra de Chihuahua, que, como les repito, están siendo obligados a trabajar forzadamente en cultivos y tráfico de droga. Ahí, pues en varios de estos municipios se han recibido estas denuncias y pues se dice que ya se está vigilando, ¿no? Dichas zonas son de muy alto impacto, se han tenido llamadas de víctimas, según refiere Leticia Salinas Aguirre. También se tiene pues entendido que ahí obviamente están involucradas otras redes de delincuencia, además de estos trabajos de cultivos y tráficos de droga, también explotación sexual, que como les decía hace rato, todo está ligado, ¿no? Siempre un delito como el narcotráfico va a estar ligado a un delito como la trata de personas y como a otro tipo de delitos. La delincuencia organizada así funciona. Se declaró también en esta misma noticia que se ha detectado al sistema de ferrocarril que baja a los migrantes para obligarlos a trabajar en todo este tipo de delitos que está generando ganancias millonarias para los tratantes. Pues estas personas, estos migrantes que van pues buscando una nueva oportunidad son al final pues secuestrados y amenazados para que puedan seguir trabajando en este delito. Recuerden que el próximo miércoles, que ya es miércoles 10 de agosto, este miércoles tenemos una función muy especial sobre, les platicaba, sobre la trata de personas, pero Yuri va a estar, la cantante Yuri va a estar con nosotros actuando, por primera vez va a estar actuando en la obra Del Cielo al Infierno. De hecho, va a actuar por primera vez en su vida, porque ella, bueno, ha actuado en telenovelas, pero ella ha sido invitada enormes veces, cantidad de veces, a actuar en teatro, a musicales, porque obviamente es una gran cantante, una gran bailarina, y ella nunca había aceptado. Es la primera vez que va a aceptar, más bien que acepta, participar en una obra de teatro, porque ella vio la obra de teatro y pues ella nos relata que no paraba de llorar y que se sintió sumamente conmovida cuando vio esto. Y nos encanta porque hoy es un sold out, ya no hay boletos para poder asistir a la función. Y creo que esto va a ocasionar que muchísima más gente se sume a esta causa. Así como lo ha hecho también el gobernador del Estado de México, Erubiel Ávila. La semana pasada tuvimos un evento padrísimo. De verdad, muy contentos con el apoyo del gobernador. ¿Por qué? Porque dos empresarios extraordinarios, gracias por supuesto a la iniciativa de Rocío Orozco, presidenta de la Comisión Unidos contra la Trata y quien además pues también es titular de este programa. Gracias a todo lo que la labor que ella hizo, se logró que dos empresarios sumamente comprometidos, padrísimos, donaran dos autos, pero no crean que cualquier auto, donaron dos autos TIDA 2017 y el gobierno del Estado de México donó las placas de taxis para que dos sobrevivientes de trata de personas, Carla y Denise, pudieran pues realmente como decimos tener su caña de pescar. Ustedes saben que por supuesto, miren, las estadísticas muestran que el 47% de las personas solo en México son vulnerables de ser víctimas de trata de personas. ¿Por qué? Porque el simple hecho que seas adolescente, eres vulnerable. Ya. Niño, ya. Eres vulnerable, pues por tu inocencia, por supuesto. Pero además, si le agregamos vulnerabilidad económica, pues imagínense nada más lo que estamos hablando. Es uno de los factores más poderosos para que una persona pueda ser engañada fácilmente. Y a veces juzgamos o a veces señalamos, decimos, ay, pues qué menso, o que tal vez era ambicioso, tal vez era malo, tal vez decimos un montón de cosas, pero en realidad, cuando una persona está realmente viviendo una vulnerabilidad muy alta por su situación económica, pues es mucho más fácil de ser enganchable, engañable, dominable, etc. Y lo que buscamos a través de, por supuesto, de la comisión, a través de mi propia fundación, Fundación Carla de la Cuesta, y a través de la coalición de víctimas sobrevivientes que también presido, bueno, es que estas jóvenes que han sido rescatadas, hace rato les decía, solo una de cada 100 son rescatadas, pero ¿qué pasa con esa una? Si de todos modos se le suelta, se le deja libre y se le deja ahí nomás en la calle, a ver, pues vete a donde puedas y haz lo que quieras, pues tarde o temprano va a volver a ser víctima de algún delito. Entonces, hoy tenemos la fortuna de que dos jóvenes más han sido beneficiadas con los programas de Desarrollo Social, y Denise y Carla hoy ya tienen un taxi. Imagínense nada más, qué padre. Una de ellas vive en un pueblo que se llama Tepetlixpa, donde de verdad la situación, imagínense la situación de pobreza y de dificultad que tienen por allá. Es un pueblo lejísimos, y entonces ella ya tiene cómo salir adelante y cómo nadie más la vuelva pues amedrentar a través de esta situación. Gracias a Rocío Orozco, gracias a Erubiel Ávila, gracias a los empresarios maravillosos que además participaron también en el evento padrísimo junto con el gobernador y con Rosy. También yo tuve la fortuna de estar ahí. No saben qué bonito evento. Y así seguimos sumando gente que se está comprometiendo, así como el punto crítico, en decir, ¿sabes qué? Yo desde lo que hago puedo poner un granito de arena, porque cuando somos miles de granitos de arena, pues imagínense lo que vamos a lograr. También muy agradecidos con la Escuela Expresión Centro de Capacitación Artística de Carlos Espejel y Óscar Espejel, que también donaron una beca para una hermosa joven que sueña con estudiar comedia musical. Ya está estudiando gracias a ellos. Gracias también a Jacqueline García de la empresa Hermas, que también está apoyando a otra joven sobreviviente, Nelly, que ustedes ya la han podido escuchar aquí en el Punto Crítico, que la están apoyando para que con un curso de emprendimiento, ella ya terminó su carrera de administración de empresas, pero está tomando un curso de emprendimiento poderosísimo, para que ella pueda completar todo el área de organización y marketing de su empresa. La Secretaría del Trabajo ya está apoyándola para que compre su maquinaria, porque va a poner una rosticería. Y por otro lado, Jacqueline García y el Grupo Hermas la están apoyando para todo el área de logística, marketing, etcétera, de su empresa. Entonces estamos de verdad felices, felices, felices con toda la gente que se está sumando, por todo lo que se está logrando. También la semana pasada, gracias al conductor David Páramo, conductor financiero de TV Azteca y de Excelsior Televisión, que también tiene su programa No Tires Tu Dinero por Reporte 98.5, nos donó pues el recurso económico para poder hacer el sueño realidad de una jovencita que bueno, soñaba con tener unos tenis Converse, que bueno, ustedes ya saben que no son tan baratos. Entonces, bueno, pues fuimos con ella, le compramos sus tenis Converse para que ella pues sepa que es importante, que es valiosa, que la queremos. Está terminando su secundaria, está echándole muchísimas ganas para que pueda salir adelante y ser tan exitosa como tantas jóvenes hoy de la fundación, que se han enfocado, como Nelly, que terminó su carrera de administración de empresas, como Madaí Morales, que está terminando, este diciembre termina su carrera de Derecho y que ya está trabajando en la Suprema Corte de Justicia, como Patty, que también está terminando su carrera de Leyes y que está por irse a estudiar una maestría a España, como Pamela, que está terminando su carrera de Enfermería en la UNAM, como Mitzi, que está otra vez retomando sus estudios de administración de empresas. Ellas son el ejemplo y es lo que estamos tratando de hacer con las que están más chicas, con las que apenas están echándole ganas para sacar su secundaria y su prepa adelante, para que sepan que vale la pena todo esto, todo este esfuerzo. ¿Que es difícil, pero si se empeñan y si se enfocan, van a tener tantos éxitos como todas ellas. Y bueno, vamos a ir a un corte comercial. Les recuerdo mi Twitter, @CarlaDeLaCuesta, el Twitter de Rosy, @RosyOrozco, el Twitter de la comisión, @UnidosContraTrata, también el Twitter de mi proyecto Alas Abiertas. También los invito a seguirlo. Siempre estamos publicando este tipo de noticias en @AlasAbiertas01. Y bueno, pues cuando regresemos vamos a poder platicar con una persona que tenemos la fortuna de que se esté integrando al equipo de la comisión. Ella es una psicóloga que está atendiendo a las jóvenes, no solo a las chicas, ahora sí que a las chicas más chicas del refugio, sino a las jóvenes que están, digamos, en el medio camino, como le decimos nosotros, del proceso de reintegra, que están estudiando ya sus carreras, sino inclusive a todos los que formamos parte de la comisión, porque realmente creemos que es necesario un desarrollo integral para alcanzar verdaderamente el éxito

el cual estoy muy, muy emocionada y muy feliz porque estoy en esta área, que también yo estoy entrando en esta área de la trata por medio de FEDINTRA. Yo estuve ahí 6 meses en el área de víctimas, atendiendo a las chicas, y fue una experiencia inolvidable, porque desde ahí hasta el día de hoy estoy absolutamente concentrada en este tema. Primeramente, pues las primeras chicas que conocí que eran víctimas, ellas me hicieron tener ese sentimiento, sentirme por ellas y decir no, basta esto, y poder apoyarlas, darles algún seguimiento, un tratamiento para poderlas ayudar. Entonces, gracias a esta parte que entré en FEDINTRA, conocí a las chicas, estuve en el refugio, les ayudé con terapia familiar, con terapia grupal, con terapia individual, hicimos manualidades, algunas también clases de box, de ejercicio, dinámicas, etcétera. Entonces, desde ahí, yo me fui interesando por cada víctima. Y dije, ya no más puede haber violencia contra las mujeres. Desde ahí dije, es importante alzar la voz. Enseguida de FEDINTRA, que estuve 6 meses, me fui a ANTUS. Estuve en el refugio de Casa ANTUS y ahí conocí a las chicas. Ese ambiente, bueno, tú las vas conociendo y sabes que necesitan ayuda. Les das un plan personalizado de seguridad, de autonomía para cada víctima, para que cubras con la prevención, el apoyo, la seguridad, la asistencia, con los recursos especializados para ellas y una integración o intercesión social y laboral cuando ellas salgan. Entonces las apoyamos al 100%. Y de ahí, pues, fue un honor conocer a Rocío Orozco y entrar igualmente en ese tema de la trata y estar igual con las chicas que ya sobrevivieron acerca de esto, de la trata de personas y explotación laboral, narcotráfico. Es muy interesante sus historias de cada quien. Y bueno, sobre todo la empatía que tengo con ellas, yo creo que va mucho más allá. Es lo que me ha impulsado para seguir con este tema y darles apoyo y a poderlas acompañar y atender a las chicas, incluso a la familia, según el caso, al restablecimiento emocional, ya sea con terapia grupal, individual o familiar. Entonces, es una gran labor estar en este asunto de la trata, porque cada vez me va llevando y adentrando más a esto y a poderle dar solución. Y yo creo que eso es lo más importante. Claro, y es que bien mencionaste con respecto a que finalmente es un tema de violencia y también reconocer que es un tema de violencia de género. ¿Por qué? Porque la trata de personas en general, pues obviamente, aunque hay más de 10 formas de explotación que castiga la ley contra la trata de personas, por supuesto la explotación sexual es pues la principal. Y el 98% de las personas víctimas de este delito, de este tipo de explotación, son mujeres. Por ejemplo, en el tema de explotación laboral, sí son hombres también los que, más bien los que predominan, pero en la explotación sexual son mujeres, adolescentes y niños. Eso está cortando un poquito. Entonces te decía, Miriam, que finalmente sí es un tema de violencia, ¿no? Entonces, bueno, de alguna manera, a lo mejor has notado algún perfil muy particular en las chicas. Tal vez la mayoría, si no es que se generaliza, pudieran venir de un tema de violencia desde sus casas. Lo que pasa es que no la escuché bien. ¿Me podría repetir? Sí, te decía Miriam que muchas veces sí nos damos cuenta que obviamente hemos platicado aquí durante el programa y durante todas las emisiones que todos de alguna manera somos vulnerables. Principalmente el 47% de la sociedad mexicana es vulnerable. Pero, por supuesto, hay factores que influyen para que la vulnerabilidad aumente, como la problemática económica o, en su caso, pues cuando las chicas vienen de problemas familiares donde hubo violencia en la familia, o cómo has detectado tú que si bien por supuesto no generalizamos, el común denominador sí de repente es una falta de comunicación con la familia o un hogar con violencia, o cómo lo has percibido tú. Bueno, Sí, exactamente. Esta vulnerabilidad tiene más por estos casos de las familias. Creo que yo no generalizaría, pero sí diría que es la mayor parte que ha provocado que las chicas salgan de su casa o que sean vulnerables al trato con los tratantes. Entonces, lo más importante es el amor. Si no hay amor en casa, no tienen nada. ¿Qué pasa con las chicas? La mayoría que no tiene ese amor que encuentra en casa, esa armonía, ese calor, ¿qué es lo que pasa? Que en la parte de afuera supuestamente te van a entregar ese amor que tú necesitas. Yo pienso, no pasaría esta situación si en el hogar hubiera esa armonía, hubiera ese amor. Entonces, gracias a esta parte, lo principal que es para mí es la falta de amor en la familia. Puede haber violencia o simplemente la ignorancia o también no atender a los hijos. Eso los orilla a que puedan ser tan vulnerables, ¿no? Todos podemos ser vulnerables porque en alguna u otra manera aparentemente decimos que estamos bien en casa, pero pasa que realmente no tenemos este amor real, que es el que es nuestros padres, que es el fundamento para que en nuestro ahora, en nuestro presente, podamos ser diferentes. Entonces, exactamente, yo pienso que lo más así que pueda afectar a las chicas y chicos es el amor, el afecto, la falta de afecto que haya de la familia hacia ellos. Entonces, eso creo que es lo más importante. Es una situación complicada, porque muchas veces, Miriam, sucede que a lo mejor la familia lo que hace es que probablemente el chico pudiera ser querido, por ejemplo, pero de repente vivimos en una situación donde las familias no tienen papás, el papá no está, hay un papá ausente y la mamá se tiene que encargar de todo. Entonces la mamá no le da tiempo de salir a trabajar todo el día, pero aparte vengo y veo que tengas tu ropa y veo que comas y veo que hagas la tarea y veo que te bañes y veo quiénes son tus amigos. No puede con todo la mamá y esto genera como una bola de nieve que termina pues destruyendo la vida de estos hijos, ¿no? Aun cuando no haya sido necesariamente una falta de amor, sino que el equipo para formar esa familia pues se quedó con un solo integrante y esta carga no la puede llevar sola la mamá en muchas ocasiones. Podemos, sí, podemos hacer y damos la vida, ¿no? Pero al final se necesita ese apoyo para que los hijos puedan estar mucho más protegidos y mucho más cuidados. Y no es por ser tradicionalistas, si no tienes un esposo o cosas así, ya todo va a salir mal. No, no es por eso, sino que es tanto trabajo lo que requiere una familia que si no tienes un apoyo, pues la verdad es que algo se te puede terminar escapando, sobre todo hoy que las mafias, las redes de trata de personas están buscando, pues ahora sí que a quién agarrar, ¿no? Exactamente, sí, porque pues eso es lo que pasa con la explotación laboral. Los hijos son los que ven ese tipo de carencias en el hogar, como es la comida, lo necesario, lo básico, ¿no? Que son jabón, champú, todo eso. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hay unos que sí los obligan los padres a trabajar, hay otros que no los obligan, pero como ven la necesidad, se ven en la necesidad de salir a buscar trabajo. ¿Y qué pasa? Que usan esa vulnerabilidad. Y los tratantes dicen, bueno, pues de aquí somos, ¿no? ¿Necesitas trabajo? Pues claro que necesitan trabajo. ¿Necesitas dinero? Claro que necesitan dinero. Entonces, gracias a esa falta, a esa escasez económica, pues es lo que también se llega a la explotación laboral. Con las mentiras, claro, de yo te voy a dar dinero, yo te voy a proveer, vas a hacer algo sencillo, y simplemente es el engaño, ¿no? La manipulación. Entonces, también por ese tipo de escasez económica también se llega a eso, que es la explotación laboral. Entonces, es lo muy claro. Oye, Miriam, ¿y qué tan difícil es que una chica? Porque obviamente detrás de la trata de personas hay cosas verdaderamente graves y hay niveles de gravedad. Hemos escuchado cosas que de verdad son innombrables, ¿no? Situaciones como las que escuchábamos recientemente con una víctima que nos relataba cosas, bueno, que ni siquiera puedo repetir, de gravedad. pero la violencia física tan grave, la violencia emocional tan terrible, que generalmente el tratante primero hizo un vínculo emocional con la chica, entonces eso incrementa el dolor por la traición, por el engaño. Y entonces viene una joven con tantas heridas y tan confundida que, ¿cuál ha sido tu experiencia? Porque no debe de ser fácil, ¿no? Debe ser un proceso largo en el que la chica se pueda empezar a abrir y empezar de entrada a entender que no le tuvo que haber pasado lo que le pasó, ¿no? Claro, en esta parte, pues, primeramente es un trabajo difícil porque, en primer lugar, las chicas o chicos no reconocen que fueron víctimas. Entonces, es un proceso que ellos también puedan entender que fueron víctimas de trata. Porque a veces ellas decían, no, pues es que yo siento que no pasó nada. O sí pasó, pero pues tenía que hacerlo. Entonces, es tratarles de meterlos en este enfoque de que fueron víctimas, pero que ya no lo son. Entonces, este proceso de entenderlo, en primero, es un gran trabajo. Y en segundo, es para ellas muy doloroso entender que algún día ellas fueron víctimas. Entonces yo creo que es la el primer trabajo, ¿no? Para nosotros como psicólogos, que puedan entender que en algún momento fueron víctimas, pero que en el ahora ya no más lo son, y que ya no puedan volver a ser vulnerables. Por eso les volvemos a enseñar o reaprender a que lo que ellas hicieron, no estaba bien. Entonces, cuando ellas entiendan eso, entonces ahora sí viene el proceso de recuperación. Una recuperación total de integración social y laboral, porque pues no es fácil volver a entrar en el entorno familiar, porque quizá la familia los pueda señalar, etcétera. Entonces también en ese aspecto tenemos que ayudarlas a recuperarse y que puedan a lo mejor recibir críticas, pero que no les afecte. Y en otra parte también que se recupere de su autonomía. Claro que estaban ellas forzadas a que hace esto, hace lo otro. Entonces, ¿qué es necesario para las personas? Pues que vuelvan a recuperarse y que puedan también tener esa autonomía que en alguna vez tuvieron y que sean independientes. Y ahora también la independencia emocional, que ya proviene de ellas, que tienen que salir adelante por ellas mismas y que ya no vuelvan a caer en estos casos. Como lo volvieron a pasar algunas chicas, que volvieron a caer en eso, porque no terminan ese tratamiento psicológico. Entonces, sí es importante que ellas reaprendan lo que estaba mal, que eliminen de su mente el que ellas estaban bien. Entonces, realmente es que aprendan eso, ¿no? Y que se puedan levantar y que ahora tengan una autonomía totalmente completa, sin necesidad del otro. ¿Y qué dirías este proceso, Miriam? Porque hace rato estábamos platicando de que la ONU dio una estadística específicamente con respecto a las víctimas de trata, que solo una de cada 100 es rescatada, una de cada 100. Pero lo grave es que de esa una de cada 100, pues, ¿cuál sería la estadística de jóvenes o personas que realmente lograron reinsertarse a la sociedad? Pues yo creo que mínimo, porque no es solamente la parte de, bueno, ya puedes tener, por ejemplo, un trabajo, o ya puedes tener una carrera, etcétera, sino esta parte psicológica tan importante, porque hemos notado muchas veces que aunque la persona tenga ya una estabilidad a lo mejor económica, siempre vuelven a ser susceptibles de caer con personas violentas, con personas que les vuelven a quitar su dinero, con personas que las vuelven a engañar. Entonces, sí es muy importante este proceso psicológico para que ellas no vuelvan a caer en estos patrones de conducta con respecto principalmente a sus parejas emocionales. Exactamente, sí, es una labor grande. Porque aunque ellas a lo mejor también, hay dos tipos de persona, una de que se da cuenta que está en el problema nuevamente y que no hace nada, o la otra es que se está dando cuenta que otra vez es vulnerable pero quiere hacer algo. Entonces es importante como psicólogos tomar que ellos tomen conciencia de que están cayendo nuevamente en el error. Obviamente que todos los seres humanos tenemos errores, pero ese tipo de casos las tenemos que ubicar bien en el aspecto de que ellas entiendan lo que está bien y lo que está mal, y que ya va a depender de ellas lo que ellas vayan a tomar. que vuelvan a caer en esta situación, porque antes no sabían que estaba mal la trata. Ahora ya saben definir y distinguir en que esto está bien y esto está mal. Entonces, ahora que ellas estén conscientes, van a tener que tomar la decisión de si quiero ayudarme porque estoy pasando por esto y ya no quiero más, o seguir con lo mismo y darse cuenta que aún así están mal. Entonces sí es importante, pero sobre todo trabajo más grande y más esfuerzo es el que hagan ellas, porque realmente nosotros podemos hacer todas las terapias posibles, apoyarlas de todas las maneras, pero ellos son las que tienen en sus manos el poder de hacer las cosas como quieran ellas vivir. Entonces yo creo que el trabajo más importante es el que hacen ellas. Tienes toda la razón, Miriam. Pues muchísimas gracias por esta conversación. Gracias por platicar con respecto a todo el trabajo que se tiene que hacer y que tú ahora ya estás haciendo en la comisión, y que ya vienes de un trabajo en FEVIMTRA, en ANTUS, que ya tienes todo este conocimiento y pues esa sensibilidad hacia una víctima de trata, porque en realidad es un delito no tan fácil de entender. Se requiere una sensibilidad especial. Y bueno, pues sin duda tú la tienes, y bueno, pues qué padre que puedas estar en la Comisión Unidos contra la Trata y formar parte de este equipo tan maravilloso. Y bueno, pues vamos a seguir al pendiente de todos los avances, y ojalá puedas estar pronto aquí en la cabina para que puedas ampliarnos un poquito más todo el trabajo que estarás haciendo en la comisión. Claro que sí, Carla, pues me dio mucho gusto haber platicado con ustedes y estoy a sus órdenes, y les mando un fuerte abrazo igual, y todos hay que estar en contra de esta trata de personas, y igual, no hay trata si no hay personas que compren a las chicas, porque pues no son mercancías, ¿no? Entonces pues creo que eso es todo lo que tengo que decir, y muchísimas gracias. Gracias a ti, Miriam, hasta la próxima. Y bueno, pues continuamos, vamos a un corte. Estamos en arroba Carla de la Cuesta, en arroba Rocío Orozco y arroba Unidos contra la Trata, arroba Las Abiertas 01. También así son todas nuestras redes sociales, nos pueden encontrar en todas las redes sociales. Y bueno, pues vamos a un corte y volvemos ya al cierre de Con la Trata No Se Trata, aquí en El Punto Crítico. Sigue escuchando Con la Trata No Se Trata, con Rocío Orozco y Carla de la Cuesta. Tus mascotas forman parte de tu familia y de tu casa, pero ¿qué tal sus aromas? ¿Estás cansado de esconder el olor con todo tipo de sprays, inciensos, veladoras y lo que se te ponga enfrente? La solución es Animal Fresh, un eliminador eléctrico de olores que además deja tu casa entera con aroma a limpio. Animal Fresh no es un gasto, es una inversión por su larga duración y alcance. Animal Fresh, de Ambielectric. Pídelo ya al 6274-7711 y 5211-7793. ¿En serio? Te lo juro, los aliens me secuestraron por años y me liberaron hace poco. Aprendí su idioma, pero inglés no. No hay pretextos. Ahora en Harmon Hall elige entre tomar tu curso en nuestras escuelas o en línea. Con Harmon Hall, tú decides. 01800-422-5292 o harmonhall.com. Con mi camión FAO hago entregas de aquí para allá, de allá para acá, de acá para más allá y de regreso. De un lado para el otro llevo, traigo, cargo, descargo. ¿Cómo? Me echo una siesta y voy de arriba para abajo, de un lado para el otro, de aquí para allá, de allá para acá, sin pasar a la gas. Camiones FAO, el mayor ahorro de combustible certificado. www.camionesfaw.mx. Utilidad para tu negocio. Hechos en México. Concesionarios en todo el país. Desde hoy puedes inscribirte a la Universidad de la UAI, cursar tu carrera en solo 3 años y obtener una beca hasta del 50% desde el primer día. Universidad YMCA, educación integral para tu vida profesional. YMCA. Comuníquete al 5255-4719. La oscuridad será visible no solamente en tus peores pesadillas. Ahora puedes tenerlas en playeras, sudaderas y vestidos directamente de la mente retorcida de Doctor Horror. Somos una marca mexicana enfocada en revivir los grandes momentos del cine de terror y ciencia ficción en prendas con la más alta calidad de tela y estampado. Encuéntranos en Insurgentes número 300, dentro de la boutique Fashion Underground, a una cuadra del Metrobús Sonora, o bien síguenos en redes sociales como Doctor Horror, dejando huella hasta el fondo de tu piel. El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Opinión. Política. Reportajes. Espectáculos. Cultura. Deportes. Y mucho más. Sigue las noticias minuto a minuto a través de www.elpuntocrítico.com. El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Estás escuchando El Punto Crítico Radio, información útil para la toma de decisiones, transmitiendo las 24 horas del día por internet hacia el mundo entero, desde Melchor Ocampo 307, Colonia Verónica Ansúrez, en la Ciudad de México, con el mejor contenido y la música que más te gusta. El Punto Crítico Radio, información útil para la toma de decisiones. Continuamos en Con la Trata No Se Trata, con Rocío Orozco y Carla de la Cuesta. Bueno, pues qué padre poder platicar con la psicóloga. A mí una de las cosas que me sorprende mucho y lo que me da un placer enorme es trabajar con Rocío Orozco, presidenta de la Comisión Unidos contra la Trata, de pertenecer a este maravilloso equipo. Porque en verdad me sorprende cómo, digo, voy a echarle muchas porras a Rosy, pero porque de verdad me nace el corazón decir cuánto me sorprende cómo no pierde detalle de una sola cosa. Ella está ayudando a las jóvenes verdaderamente desde lo más profundo a que sean rescatadas, a que haya... Gracias a todo su esfuerzo, a toda su iniciativa, desde la Cámara de Diputados, cuando ella tuvo la oportunidad de estar ahí, impulsó esta ley para prevenir, sancionar y erradicar los delitos en materia de trata de personas. Sin esta ley, sin ese trabajo arduo que ella hizo, hoy no tendríamos nada que castigara la ley, este delito. Esta ley es oro que debemos de cuidar, que debemos conservar, que debemos pelear. Pero además, esta labor exhaustiva de evitar su retroceso, porque mucha gente ha buscado hacerle modificaciones a la ley que permitirían que los tratantes salieran de la cárcel, pero no solamente eso, sino que no pudiera haber sentencias de prácticamente ninguna manera. Además, hay gente que trató de quitar la bolsa, el fondo de atención a víctimas para la reparación del daño que prevé la ley y que no tiene ni un peso. No crean que queremos que no se quite porque está llena de dinero y queremos repartirlo en las víctimas, que sería lo justo, pero no, ni siquiera hay un solo peso en esa bolsa. Y aún así hubo quien desde el Senado trató de eliminar esta figura, de eliminar la bolsa que de por sí estaba vacía. Y así nos hemos enfrentado con mucha gente, pero Rosy, y pues respaldada por un gran número de gente que hemos creído en su causa, ha logrado parar estos retrocesos a la ley. Además, ella se ha metido enormemente en la labor de difusión en medios de comunicación para que hoy cada vez más personas sepamos qué es la trata de personas, para que sepamos cómo prevenirnos, para que sepamos que no debemos señalar, que no debemos juzgar a las víctimas de trata de personas. No sabemos cómo es que esta situación marcó sus vidas. Pero además, ha difundido tantos casos que mucha gente ha logrado entender que ellos mismos o ellas mismas son víctimas o fueron víctimas. Y ustedes dirán, oigan, qué padre, aplausos. Pues sin embargo, a pesar de todo esto, ha habido un ataque constante sobre esta difusión, cuando sin esta difusión hoy la mayoría de las personas, y yo me incluyo, no sabríamos de este delito. Por otro lado, se ha hecho una labor enorme, pues ahora a través de otras formas de apoyo, como es la obra de teatro Del Cielo al Infierno, que primero fue un libro. Les recordamos que este libro está basado en las historias de la vida real de jóvenes que fueron víctimas de explotación sexual comercial, menores de edad, que estuvieron en el refugio Fundación Camino a Casa y que hoy son jóvenes exitosas que rehicieron su vida gracias a la labor de Fundación Camino a Casa, Comisión Unidos contra Trata Reintegra. Hoy se expande esta difusión a las artes, no solo a libros, sino ahora a la obra de teatro. Gracias a también toda esta labor, las jóvenes están estudiando, hay jóvenes terminando sus carreras, jóvenes que han viajado a muchos lugares del mundo, jóvenes que hoy tienen tantas herramientas emocionales, económicas, profesionales, que las tienen alejadas totalmente de la vulnerabilidad de ser víctimas no solo de trata de personas, sino de relaciones con patrones de violencia, que por supuesto son muy fáciles de repetir. No solo eso, pues Rosy Orozco y toda la labor de la comisión han llegado a un punto tan importante como es ir a la cárcel a buscar a los tratantes de personas que están hoy detenidos, a los sentenciados, a buscarlos, a hablar con ellos, a que entiendan el daño que hicieron, porque ustedes saben, ¿no? Los delincuentes no dicen, hola, soy un delincuente y qué, ¿no? Los delincuentes no hacen eso, señores. O sea, los delincuentes, así como engañaron a las víctimas, si pudieran, engañan a la autoridad y engañan a su familia y engañan a quien pueden. Un delincuente nunca es confeso, a menos que tenga alguna situación por la que lo decidió así, por alguna estrategia. Los delincuentes no se confiesan delincuentes y en muchos de los casos creen justificado lo que han hecho. Rosy ha ido hasta la prisión, a buscar a esos seres humanos, porque le voy a decir una cosa, son seres humanos y sus vidas también valen, cometieron delitos graves, sí, y tienen que pagarlo. Pero miren, hemos escuchado historias gravísimas, como por ejemplo la de Enrique y Mario Hidalgo. Ellos ya están fuera de prisión, ellos purgaron su pena, pero una pena mínima de 12 años. ¿Por qué le digo que mínima? Porque hoy las penas llegan 20 a 30 a 40 años gracias a la ley para prevenir que les estoy platicando, que hay apenas desde el 2012, imagínense. O sea, la esclavitud se abolió hace 200 años y apenas en el 2012 tenemos una ley que la castiga. Señores, ¿de qué estamos hablando? Ellos nos revelan ¿cómo? Pues ellos mismos tuvieron una vida. Pues sí, es muy fácil juzgar y decir tú, padrote, maldito, desgraciado. Pero cuando tú oyes su historia y ves que ellos vivieron con una madre alcohólica, con una madre drogadicta, con una madre que los golpeaba, con una madre que estaba en situación de prostitución, no sabemos si de trata, pero sí de prostitución, que era una madre que los, pues que no vio por ellos realmente. Tú puedes entender a ese ser humano y darte cuenta que ese ser humano obviamente no generó ningún vínculo de amor hacia el sexo femenino, como es lógico. Entonces, para un hombre así, para un joven así, Enrique nos revelaba en un testimonial que él no tenía ni 12 años cuando él iba a comprar los preservativos para su madre, él iba a comprar los encajes, las ropas para su madre, cómo veía a su mamá llegar alcoholizada, cómo veía llegar a su mamá con hombres. Entonces imagínense la forma en que este joven crece. Pues para él no le parece que tenga que ser pues muy respetuoso ni muy delicado con una mujer. Entonces, no quiere decir que no tenga que cumplir su condena, no, claro que las tiene que cumplir, pero vale la pena también sanar el corazón y la vida de esos seres humanos. Muchos no lo hacen, pero hay muchos que hoy han pedido perdón a sus víctimas y que dentro de la cárcel las jóvenes han ido, gracias a esta labor de Rosy, han ido y estos hombres han sido valientes y han dicho, sabes que ya entendí lo que te hice, discúlpame y lo siento y sé que no puedo reparar el daño, pero puedo decirte perdóname desde el fondo de mi corazón. Y muchos de ellos, no solo eso, han salido y hoy están luchando en contra de la trata de personas, dando conferencias, dando testimonios o simplemente alejándose totalmente de ese negocio delictivo. Y miren, parece fácil, pero no lo es fácil. Muchos de ellos no lo han hecho, como también hay muchas víctimas que han logrado restaurar sus vidas, pero hay muchas víctimas que no lo han logrado, que no han logrado salir adelante. Hay muchas víctimas, incluso recientemente el fallecimiento de una joven que tuvimos la oportunidad de conocer y que debido a tanto dolor físico, emocional, tantas secuelas, perdió la vida, dejando a una pequeñita, pues sin familia, ¿no? Sin madre y, por supuesto, tampoco sin una figura paterna. Estas son las secuelas de la trata de personas y queremos que ustedes la conozcan este miércoles 10 de agosto, Céntrica Santa Fe. Vamos a estar en la obra Del Cielo al Infierno por primera vez actuando Yuri. Después de eso hacemos 50 funciones más en una gira que iniciamos y que estamos muy contentos porque sabemos, como decía Patty, como siempre dice Patty, una joven que sobreviviente que hoy está terminando su carrera de derecho, que nos dice, si yo hubiera recibido una plática como esta, yo nunca hubiera caído engañada. El hombre que me engañó, que yo creí que era mi novio, yo creí que me amaba y me engañó y me explotó, yo jamás hubiera caído en la trampa si alguien me hubiera dicho que esto estaba pasando. Y por eso ella hoy también forma parte de la fundación, de la asociación Sin Trata, dando conferencias y pláticas, y que también va a iniciar una serie de conferencias en el Estado de México. También Alas Abiertas, el proyecto que pues tuve la fortuna de crear, una conferencia testimonial con escenificaciones teatrales que vamos a llevar también en los 11 municipios que tienen alerta de género en el Estado de México, y que con eso buscamos realmente cambiar la historia de nuestro país. Y bueno, pues esto es todo por hoy. Vamos a continuar la semana que entra con más invitados. Yo les agradezco muchísimo que nos hayan acompañado. Gracias a, pues al Punto Crítico, a Diego ahí en cabina. Gracias por tu apoyo. Gracias a los dos de verdad por estar ahí, pues siempre apoyándonos. Y bueno, pues la próxima semana ya también esperemos que pueda regresar aquí a cabina Rocío Orozco. Y bueno, pues nos vemos, bueno, más bien nos escuchamos, de repente también nos vemos, ¿verdad? Nos vemos también. No se olvide de compartir estos contenidos, yo creo que son de gran importancia para la familia, para la sociedad. ¿Sabes qué? Lo que le pasa a uno le pasa a todos. No podemos sentir que esto no nos importa. No podemos sentir que esto no nos importa. Tenemos que entender que lo que le pasa a uno, tarde o temprano, termina en violencia que se expande como ondas y que llega hasta donde nosotros estamos. Por eso este tema es para todos. Y bueno, pues nos escuchamos y nos vemos la próxima semana aquí en El Punto Crítico. Yo soy Carla de la Cuesta. Y esto fue Con la Trata No Se Trata. El Punto Crítico presentó Con la Trata No Se Trata, con Rocío Orozco y Carla de la Cuesta. Un espacio dedicado a la problemática social de la trata de personas desde un enfoque humano y diferente. Con la Trata No Se Trata, con Rocío Orozco y Carla de la Cuesta. La Universidad de la UAI es donde puedes cursar tu carrera en tan solo 3 años y en 2 más tu especialidad y maestría. Te ofrece hasta un 50% de beca desde el inicio, así que no lo pienses más. Universidad YMCA, educación integral para tu vida profesional. Comunícate al 5255-4719. Con mi camión FAO hago entregas de aquí para allá, de allá para acá, de acá para más allá y de regreso. De un lado para el otro llevo, traigo, cargo, descargo. ¿Cómo? Me echo una siesta y voy de arriba para abajo, de un lado para el otro, de aquí para allá, de allá para acá, sin pasar a la gas. Camiones FAO, el mayor ahorro de combustible certificado. www.camionesfaw.mx. Utilidad para tu negocio. Hechos en México. Concesionarios en todo el país. ¿En serio? Te lo juro. Los aliens me secuestraron por años y me liberaron hace poco. Aprendí su idioma, pero inglés no. No hay pretextos. Ahora en Harmon Hall elige entre tomar tu curso en nuestras escuelas o en línea. Con Harmon Hall, tú decides. 01800-422-5292 o harmonhall.com. Desde hoy puedes inscribirte a la Universidad de la UAI, cursar tu carrera en solo 3 años y obtener una beca hasta del 50% desde el primer día. Universidad YMCA. Educación integral para tu vida profesional. Comunícate al 5255-4719. Con mi camión FAO voy a la fábrica, vengo a la bodega, voy a la entrega, voy a la tienda, voy con el cliente, vengo al mercado, me paro en las quecas, voy a la fábrica, regreso a la sucursal, voy con un cliente, vengo con otro, voy y vengo sin pasar a la gas. Camiones FAO, el mayor ahorro de combustible certificado. www.camionesfaw.mx. Utilidad para tu negocio. Hechos en México. Concesionarios en todo el país. ¿En serio? Te lo juro. Los aliens me secuestraron por años y me liberaron hace poco. Aprendí su idioma, pero inglés no.